Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así. Flor de son tantas cosas bellas como aquel viejo árbol que nos habla aquel poema, como el cariño que guardas después de muerta abuela. Patria, son tantas cosas bellas. Agua. Son las paredes de un barrio y su esperanza morena es lo que lleva en el alma. Cuando se aleja, son los mártires que gritan: bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera. No memorices lecciones de dictaduras o encierro, y a la patria no la define el que suprime a su pueblo. La patria es un sentimiento como mirada de viejo sol de eterna primavera, risa de gracias.